Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Bueno, hoy quiero hablarle acerca de una lección de arquitectura espiritual, ¿verdad? Y lo claro está que no solo en la arquitectura espiritual, sino en la otra arquitectura, lo fundamental son los fundamentos, ¿verdad? Lo fundamental son los fundamentos. Y esto es básico y parece elemental y es sencillo. ¿Dónde está la gracia? Bueno, aún así, a pesar de que todo el mundo podría afirmarnos, sí, claro, por supuesto, no siempre los seres humanos actuamos y tomamos decisiones teniendo en cuenta esta verdad que decimos creer y que sí, es tan fácil de darse cuenta. Se ve entonces que no hay mucha prudencia en edificar las vidas, edificar los matrimonios, edificar la familia, edificar un negocio, y por eso están muy expuestos a caer, a colapsar, a sufrir graves daños. ¿Por qué? Y porque no se prestó tanta atención a los fundamentos. Y ahora, claro, como se dio cuenta, estamos hablando de edificios relacionales, ¿no es cierto? Ya no, edificios físicos. Así que déjeme compartir esta reflexión con usted y en la oración de que Dios y el Espíritu de Dios nos esté mostrando algo particular a cada uno de nosotros. Está seguro que cuando alguien se propone una edificación, un edificio, una casa, un colegio, un hospital, bueno, piensa en la forma, en la disposición interior de los ambientes, ¿no es cierto? La orientación, al norte, al sur, para dónde, la cantidad de pisos que va a tener o no, los colores que van a tener sus paredes, la funcionalidad que tienen sus ambientes, etc. Y esa misma idea o búsqueda también requiere una estructura, es decir, columnas, vigas, perfiles y claro, los materiales de estos, hormigón, madera, aluminio, bueno, alguna combinación de estos o hierro, etc. Pero si todo esto no está sustentado en una base lo suficientemente sólida y profunda, y entonces la edificación va a quedar en riesgo de sufrir daños y hasta colapsar y derrumbarse frente a cuestiones climáticas severas e inesperadas. Por ejemplo, un tornado, un huracán, una luz o un sismo. Bueno, todos recordarán, no, todos no, perdón, aquellos que tienen ya determinada edad, los plateados. En la provincia de San Juan hubo hace muchos años en Argentina un sismo muy importante que provocó el derrumbe y la caída de enorme cantidad de hogares, de casas, porque hasta ese momento no eran construidas con principios antisísmicos. Claro, a partir de la experiencia, la reconstrucción de todo eso fue de otra manera, al igual que en Mendoza y en otras provincias. Así que esta lógica humana encuentra sustento en la palabra de Dios. La palabra de Dios ya lo estaba presentando, enseñando y advirtiendo desde muchos miles de años atrás. Es la Biblia que indica esa sabiduría para aplicar a la vida misma y a todas sus expresiones. Mire, el siguiente texto va a marcar un claro contraste entre dos edificaciones, pero luego le voy a hacer poner su atención en lo que se destaca en ese texto y en lo que no. Y juntos vamos a ver entonces dónde radica la importancia. En Mateo 7, 24 al 27, la palabra de Dios dice, cualquiera, de toda persona, está accesible a todo el mundo. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, decía Jesús, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y grande fue su ruina. Así que observando este texto, podemos darnos cuenta rápidamente de algunas cuestiones. Una de ellas, o en primer lugar, es que el texto no enfoca ni señala las formas. ¿Qué forma tenían ambas casas? ¿Era la misma? ¿Eran distintas? ¿Tenían varios pisos? ¿Una era de estilo tradicional y otra de estilo moderno? ¿Estaban orientadas igual o de manera contraria? No enfoca en absoluto ni señala las formas. Luego nos damos cuenta también que el texto no enfoca ni señala las estructuras. Es decir, una utilizó cemento y la otra madera. Una era solamente de estructuras de aluminio y perfiles livianos y la otra utilizó hierro. No aclara nada. ¿O sería una combinación de todos los materiales? No lo señala, no lo aclara, no lo enfoca. Y efectivamente el texto no lo destaca, no destaca ni las formas ni las estructuras, porque en realidad no son lo importante, no son lo fundamental. Ni las formas ni las estructuras construidas son señaladas como causa principal de no haber resistido ni soportado las inclemencias que se abatieron sobre las edificaciones. El texto no dice, y cayó porque usó en su estructura perfil de aluminio. Y cayó esta porque utilizó este tipo de forma inadecuada. De ninguna forma. Al contrario, señala claramente que la cuestión pasaba por los fundamentos sobre la cual estaban construidos. Lo fundamental son los fundamentos. Elija la forma que más le agrade y va a estar bien. Utilice las estructuras que le parecen adecuadas para la forma. Pero sabe, cuando estamos hablando de vínculos, de vida, de matrimonio, de familia, que es algo tan importante y tan valioso, no podemos arriesgarlo a que una crisis, una dificultad súbita, la pérdida de un trabajo, una enfermedad que aparece, lo que fuere, pueda causar un colapso al matrimonio mismo o a la familia. Eso sí es un problema de fundamento, no de forma, no de estructura. Así que el texto sí nos lleva nuestra atención a los fundamentos de ambas edificaciones. Bueno, ambas tenían fundamentos, claro, pero eran diferentes y eran distintos en calidad. Allí está la importancia. Es esto lo que debe asegurarse si es que queremos que la edificación resista y perdure sobre todo tipo de adversidad que se presente. Las adversidades, las cuestiones externas, los fuertes vientos y todo lo que el texto está aclarando, dieron por igual con el mismo ímpetu sobre ambas casas. Solo que una no pudo resistirlo porque no tenía los fundamentos correctos. Bueno, así ocurre en la vida. A veces los matrimonios se rompen, se quiebran frente a algunas dificultades y las familias quedan desmembradas. Y negocios colapsan y profesiones tienen que ser abandonadas por cuestiones de fundamentos. Puede haber infinidad de formas, pueden utilizarse muchos tipos de estructuras, pero lo más importante siempre son los fundamentos. Lo fundamental son los fundamentos. Cuando estos son los correctos, nuestra obra resistirá las circunstancias más adversas. Así que frente a las mismas adversidades y duras inclemencias que soportaron, para una, el texto dice, cayó y grande fue su ruina. Y ante las mismas adversidades y situaciones, dice, para la otra, no cayó. Y aclara el por qué. Porque tenía una forma, no. Porque su estructura era, no. Dice, no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Ve la importancia de los fundamentos? ¿Ve que la razón y la causa de haber persistido y permanecido en pie es por sus fundamentos? Tu matrimonio debe ser puesto sobre fundamentos sólidos para que resista cualquier tipo de adversidad que le toque pasar. Y en la vida se nos presentan adversidades, crisis, etcétera, ¿verdad? Así que esto es sabio y es prudente para no poner en riesgo algo tan precioso y que, bueno, tanto bendición trae para la vida de aquellos que lo componen. Veamos la aplicación de este principio de arquitectura espiritual, visto rápidamente. Esta poderosa enseñanza que estuvo compartiendo Jesús con aquellos que le seguían, nos hace reflexionar sobre qué fundamentos estamos edificando nuestra propia vida. Nuestro propio matrimonio, la familia, la profesión, la actividad comercial, sobre qué fundamentos edificamos las amistades, la fe personal y aún la iglesia misma, sobre qué fundamentos. Debemos preguntarnos y debemos asegurarnos que sean los fundamentos correctos. Muchos no le prestan atención a ello, es casi como la inercia social, ¿no es cierto?, a la que somos empujados. Y buena cantidad de personas solo reparan y ponen su empeño y su esfuerzo y su dedicación y concentran todo en las formas y en las estructuras. Y eso es siempre lo exterior. Eso es lo que queda más a la vista de uno, ¿vio? Es lo que está delante de los ojos, es lo de afuera, es la apariencia. Muchas personas solo ponen su atención en esto, pero muy poca atención se le presta a lo interior, a los fundamentos. Por estas razones que se observan tantas grietas, tantos daños graves y tantos colapsos en los matrimonios y en las familias y aún en algunas iglesias, claro que sí. Cuando aparecen las crisis fuertes e inesperadas, cuando no se pueden resistir y son quebrantadas. El problema no estaba en las formas y en las estructuras, el problema estaba en los fundamentos. ¿Eran débiles o eran insuficientes? No pongas en riesgo tus amistades, tu vida espiritual, tu fe, no pongamos en riesgo nunca la iglesia, nunca pongamos en riesgo eso. Por lo cual, asegurémonos los fundamentos, cómo edificamos nuestros noviazgos, el matrimonio, la familia, no pongamos en riesgo, aseguremos los fundamentos, no prestemos atención a lo de afuera, prestamos atención a lo que no se ve, pero que es lo más importante. Por lo tanto, hay que poner el mayor esfuerzo y asegurar un buen fundamento. No pasarlo por alto ni rápidamente. Asegurar y poner allí el mayor esfuerzo. El fundamento adecuado garantiza solidez, resistencia, permanencia y seguridad ante las crisis y las adversidades. Cuando tu vida está puesta en el fundamento correcto, te da esta seguridad, esta tranquilidad, esta paz. Podrá venir lo que pueda venir, pero vos sabés que porque tu vida está firmada en el fundamento adecuado, vas a permanecer y vas a resistir. Quizás no sepas cómo, pero lo vas a poder ver en tu propia experiencia. Y vas a saber por qué. ¿Por qué no cayó esta? porque estaba fundada sobre la roca. Así que debemos ocuparnos de esto. Ese esfuerzo de asegurar el fundamento tiene valor y produce su fruto y su recompensa de por vida. Y ponemos a resguardo aquello que es de tanto valor para la vida de cualquier ser humano. Bueno, a esta altura está claro. ¿Y cuáles son los fundamentos correctos que me aseguran esa bendición en el matrimonio, en la familia, en la vida misma o en la vida de una iglesia? Bueno, la Biblia señala, entre otros, los siguientes. Mire, Jesús, cuando compartió ese texto que les mencioné al principio, ¿no?, que mencionaba las dos casas y que venían los bienes, bueno, eso es el final del capítulo 7 de Mateo, que es el final de lo que se llama y es conocido como el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte. Dos capítulos antes, Mateo capítulo 5, empieza el capítulo 5 diciendo, bueno, y Jesús lo seguía a multitud de personas, entonces subió un monte y comenzó a enseñarles estas cosas. Y a partir del 5, el 6 y el 7, ¿qué les está enseñando? Principios de vida, fundamentos, estos elementos que hacen, dan solidez a la vida. Bueno, ahora vamos a ver algunos, ¿verdad? Y él, luego de que enseñó todo eso, finalizó con ese texto que mencionamos, diciéndoles, bueno, el que oye estas palabras y no las lleva a la práctica, y no es una persona sensata ni prudente, porque dándose cuenta de que lo fundamental son los fundamentos y luego no lo hace en su propia vida, en ninguno de sus expresiones o ámbitos, no es alguien sensato. Pero el que las escucha y las aplica, ese es persona prudente y sensata. Ese va a experimentar que aquello que edifique sobre estos fundamentos va a permanecer. Así que, entre otras cosas, lo que allí compartía Jesús es que algunos de estos fundamentos correctos son la integridad. Claro, la integridad, la verdad, la fidelidad, la generosidad, el servicio a los demás, el amor y la empatía, el esfuerzo, la responsabilidad, el compromiso. Bueno, usted podrá agregar otros también, ¿verdad? Bueno, pero deben estar presentes. Aquí hay fundamentos. Estas son convicciones, no es algo para hoy, mañana, no sé, voy a ver, especular. No, no, no, la vida debe ser edificada en base a estos fundamentos y todo lo que el hombre hace y con quién se relaciona. ¿Se da cuenta de la ausencia de algunos de estos fundamentos que acabo de mencionar en la construcción de vidas, de vínculos y de acciones en nuestra sociedad actual? Usted encuentra verdad, encuentra honestidad, encuentra integridad, fidelidad, generosidad, servicio a los demás, empatía, esfuerzo, compromiso. ¿Usted encuentra eso en nuestra sociedad actual? Bueno, empecemos a encontrar respuestas al por qué estamos en la condición en la cual estamos como sociedad. ¿Entiende? No resiste. Cae, grande es su ruina. Podríamos también afirmar que algunos matrimonios y hogares cristianos tampoco son edificados con solidez y sufren algún tipo de catástrofe o daño. No lo podemos negar, porque sería faltar a la verdad, que debe ser uno de estos elementos fundamentales. Bueno, finalmente, mirando siempre a los fundamentos, la Biblia habla de uno en particular, uno único e irreemplazable, uno que debe colocarse como la piedra principal del ángulo a partir de la cual se debe edificar. Y es Jesús, es el mismo. El texto habla de arena y de roca. La arena no resiste, no es buen fundamento, la roca sí. Y la Biblia se refiere a Cristo como roca eterna, como la piedra principal de la edificación. Allí en 1 Pedro 2:4 dice, viniendo a Él como a una piedra viva, viniendo a Jesús, desechada por algunos hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Una piedra viva, un fundamento correcto, una roca. Por lo tanto, si Jesús no es el fundamento, si la base de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestra fe personal y de nuestra iglesia no es Jesús, todo va a quedar bajo serio riesgo de venirse abajo, de caer y de colapsar ante alguna crisis fuerte o una adversidad dura. Pero cuando la obediencia a Cristo y a sus enseñanzas es el fundamento de nuestra vida, entonces hay garantía de solidez, de resistencia, de permanencia y de seguridad. Garantía. Obedecer y seguir a Jesús y a sus enseñanzas. Si alguno está escuchando estas palabras, decía Jesús, que yo les estoy enseñando, y la aplica a su vida, es como este hombre que construyó su casa sobre la roca. Y entonces podrá pasar lo que pase, y pasan cosas, pero va a permanecer en pie. ¿Te das cuenta? Es Jesús aquello en lo cual tenemos que fijar nuestra atención definitivamente, porque solo Él nos puede dar esta garantía. Solo necesitamos decir, es verdad, y yo voy en ese camino. Así que aprendamos la lección de arquitectura espiritual. Recordemos que lo fundamental son los fundamentos al momento de desear construir o edificar alguna cuestión. Aún aquello que es de material, como una casa o un cuarto nuevo, lo que fuera. Pero también y mucho más importante es edificar nuestras relaciones, nuestra propia vida de fe. La fe se debe edificar sobre esa roca, los noviazgos, los matrimonios, las familias, el trabajo, el comercio, la profesión que ejerces, las amistades. Entonces todo va a alcanzar ese grado de seguridad que no proviene de uno, proviene del fundamento sobre el cual yo estoy edificando mi propia vida. Jesús te da esa garantía. ¡Qué tremenda bendición! ¡Qué persona tan sabia aquella que se puede dar cuenta y encamina sus decisiones, encamina sus energías! Detrás de estos principios tan sencillos pero tan poderosos, tanto más cuando efectivamente se aplican a la vida. Aplicar la palabra de Dios es el fundamento correcto que me asegura esa bendición en cualquiera de estos ámbitos. No solo conocerla, aplicarla. El que oye las palabras, decía Jesús, y las hace. Ese es un tipo prudente, una persona prudente, sensata. Se va a dar cuenta del valor que tuvo de esforzarse en hacer este fundamento, la roca. Y apenas venga algún vientito más fuerte, alguna crisis más dura, alguna inclemencia, se va a dar cuenta por qué construyó sobre la roca y qué resultados le trajo. Y solo surge gozo, y solo surge alegría, y solo surge gratitud a Dios. Señor, gracias por darme este consejo. Gracias por mostrarme este principio. Gracias por ayudarme a llevarlo a cabo en mi propia vida y en mis propios vínculos. Así que tu vida sea bendecida, que tu casa sea bendecida, que tus cosas sean bendecidas, tu matrimonio siga siendo bendecido, tus amistades, tu vínculo, toda tu vida de fe sea bendecida. Mientras seguís aplicando este tipo de principios, lo aplicamos todos a nuestra vida personal y particular. Podemos orar. Señor, gracias en esta mañana por guiarnos a esta reflexión. Señor, notamos la importancia que tiene, la oportunidad que tiene. Porque, Señor, vemos alrededor tantas demostraciones y ejemplos de lo contrario, Señor, de vidas que caen, se derrumban, de matrimonios, Señor, que se rompen, que se destruyen, familias, Señor, desmembradas, hogares destruidos, Señor, negocios rotos, Señor, profesiones que no alcanzan a desarrollarse más. Señor, cuántas cosas perdidas por no ser sabios, sensatos, prudentes, y tomar en cuenta, Señor, aquello que tú nos propones y aplicarlo en nuestra vida, Señor. Hay tantas crisis, circunstancias, adversidades, Señor, que no alcanza el ser humano por sí mismo para resistirlas y permanecer en pie. Por eso vos nos enseñás a edificar todo sobre el fundamento que es la persona de Jesús. Señor, nosotros lo estamos haciendo con toda humildad, pero Señor, con todo compromiso y con toda fe. Y dispuestos a perseverar, Señor, a no dejarnos caer, a asegurarnos siempre de que estemos afirmados en la roca eterna que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Señor, que tu palabra en esta mañana pueda no solo llegar a todos, también en particular aquellos que sentían que en su vida ya había algunos movimientos raros, ciertas inseguridades, Señor, que haya sido la palabra oportuna para esas vidas, con lo cual tú les estás bendiciendo, Señor. Ponemos a resguardo tuyo nuestras casas, hogares, vidas, hijos, hijas, esposos, esposas. Gracias, Señor, por tu amor infinito, por tu cuidado permanente. Por eso te damos la gloria, la honra y el honor. Por eso, Señor, tenemos gozo en nuestro corazón. Paz, Señor, interior. Pero mucha gratitud y alabanza a tu nombre. Es el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que disfrutes una excelente jornada. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.